ni florecerás como primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto, al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? No se permiten su propia identidad, ni se la permiten a los demás, a quienes están formando, especialmente a sus hijos. ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? Indudablemente, todo ser humano es distinto a otros. Todos tenemos un papel que cumplir. Y nadie puede dudar de que el papel que mejor cumplimos es el nuestro. Debemos rescatar lo que tenemos profundamente arraigado en nuestro ser, porque esa, nuestra esencia, nuestra identidad, es la que nos hace ser lo que somos. Y debemos ser auténticos y dejarla aflorar tal cual es, respondiendo a nuestras propias necesidades de comunicación. Somos lo que somos, y eso lo llevamos marcado a fuego en nuestro interior, aunque por fuera mostremos otra cosa. No debemos ceder ante quienes nos piden que no nos mostremos como realmente somos, ni debemos ceder ante nuestra propia debilidad de tomar prestada la personalidad de otros. No la podemos llevar por mucho tiempo. No hay nadie más grotesco que aquel que finge ser quien no es. Es como andar disfrazado. Mostrémonos y actuemos tal como somos. Es la única manera de dar lo mejor de mí mismo. Lo demás se escapará de nuestras manos casi antes de que podamos agarrarlo. Para formar la identidad de los demás, ante todo, debes formar tú, padre y tú, madre de familia, tu propia identidad. ¿Cómo se forma la autoimagen y la propia identidad? La autoimagen se forma por efecto de las informaciones, expectativas y juicios, especialmente de alabanza o de reproche, proveniente de la interacción con los demás, en particular con las personas más cercanas y significativas a quienes uno más admira y aprecia. La mamá dice a su niña: «¡Qué bellos ojitos tienes!». El papá dice a su hijo: «Eres muy inteligente». Un maestro dice a su alumno: «Eres torpe para las matemáticas». Todas estas maneras de reaccionar y de responder de las personas significativas tienen un efecto muy grande en la autoimagen y en la autoestima del niño, y son innumerables los mensajes que recibimos cada día en nuestra niñez y en nuestra vida adulta de parte de los demás. Son miles y millones de pinceladas las que recibe un niño a través del lenguaje verbal y sobre todo del lenguaje no verbal. Las sonrisas, los ademanes, la cara alargada o la cara alegre, el movimiento de las manos, la postura del cuerpo. ¿Cuántos mensajes no verbales a lo largo de un año de vida, desde el momento mismo de su nacimiento, aunque él sea todavía incapaz de captar el significado de las palabras? La comunicación no verbal juega un papel definitivo en el aprendizaje temprano y durante toda la vida. Por ejemplo, el niño puede leer la expresión facial de sus padres para saber si están preocupados, felices, rabiosos o angustiados. Por el tono de la voz se dan cuenta de su aprecio y su cariño, o por el contrario, de su desprecio y falta de amor. Esos comentarios los va interiorizando, es lo que llamamos introyección, hasta formar con ellos su propio retrato. Ya no es una voz extraña la que habla de los ojitos bellos, de su gran inteligencia, de su torpeza para las matemáticas, sino una voz interior que le dice: yo tengo unos ojitos bellos, yo soy inteligente, yo soy torpe para las matemáticas. Es el resultado del retrato que las personas significativas se van formando sobre nosotros y nos reflejan con sus actitudes, lenguaje y manera de tratarnos. Uno tiende a usar los comentarios de otras personas para validar, reforzar o alterar la percepción de sí mismo. Los comentarios positivos y, desgraciadamente, también los negativos. Cuantos más comentarios positivos recibe acerca de sí mismo, más positivo será su autoconcepto. El influjo de la familia. La imagen y la identidad que los demás te proyectan acerca de ti, o sea, la percepción social, ejerce un profundo influjo sobre el tipo de persona que tú serás en realidad. ¿Veraz o mentiroso? ¿Generoso o egoísta? ¿Marido fiel o infiel? ¿Esposa amable o bruja detestable? Este aprendizaje social comienza por lo menos con el nacimiento. Especial influjo tienen los padres y familiares cercanos, los maestros y los compañeros de escuela y los diversos grupos sociales con los cuales uno se relaciona. Tienes un tremendo poder para determinar la identidad de los que te rodean, especialmente de tus hijos. Sullivan sugiere que a la edad de 6 semanas el infante tiene el concepto de sí mismo como el buen yo en un mundo bueno o el mal yo en un mundo malo. Y Erik Erikson describe el primer año de la vida del niño como decisivo para crear en él un sentido de confianza o desconfianza básica, según el trato que recibe de sus padres. El influjo de los padres es inmenso en la formación de la identidad y de la autoimagen del niño. Al leer o al oír la historia de Rapunzel, la princesa de las trenzas doradas, piensa especialmente en tus hijos y educandos. Felices ellos si sus padres y maestros los estiman y les reflejan una bella imagen. Afortunado si tú te has formado de ellos una hermosa imagen y con tus actitudes y palabras aciertas a proyectarla como en un espejo. Y tú también serás afortunado o afortunada si las personas que te rodean tienen una imagen positiva de tu persona. Puede ayudarte a conocer mejor el ambiente de tu familia Nathanael Branden, primera autoridad en el tratado e investigación de la autoimagen, quien nos recuerda los cuatro factores que, según Coppersmill, contribuyen para formar una alta autoestima en la niñez. Una mezcla milagrosa para formar hijos con alta autoestima podría darse en pocas palabras: amor, firmeza, altas expectativas, ambiente democrático en el hogar y padres con alta autoestima. Permíteme repetirlas: amor, firmeza, altas expectativas, ambiente democrático en el hogar y padres con alta autoestima. El niño que experimenta amor, aceptación y plena atención de parte de sus padres se siente aceptado con todo su ser, con sus pensamientos e ideas, sus emociones, sus comportamientos buenos o malos, aunque los padres desaprueben determinadas conductas, lo aceptan incondicionalmente como persona. El amor y la aceptación dicen: yo te amo, te acepto y te deseo lo mejor. En segundo lugar, la firmeza. El niño que vive en un ambiente con normas y límites claramente definidos, que no son opresivos, pero tampoco negociables, recibe una explicación del por qué se le exige esto o aquello. Estas normas son muestra de que el padre le importa verdaderamente su hijo, a quien hace sentirse en un mundo seguro. Y la autoestima está profundamente arraigada en el hecho de sentirse apreciado y valorado por los demás. Estas son las reglas y estas las consecuencias de quebrantarlas. Cumpliéndolas, tienes un lugar seguro en el mundo. Y las altas expectativas le dicen al niño: tú puedes, espero mucho de ti, yo creo en ti. Y finalmente, el ambiente democrático. El niño que experimenta el respeto por su dignidad de ser humano vive sujeto a la autoridad, pero no al autoritarismo, ni a la dictadura paterna. Aquel cuyos padres no son inclinados a usar una disciplina punitiva, sino a premiar el buen comportamiento con estímulos positivos, los padres estrictos pero amantes tienen más probabilidad de formar una alta autoestima en sus hijos que los padres permisivos. Padres con elevada autoestima. Para terminar, el niño que tiene la suerte de tener unos padres que disfrutan ellos mismos de una alta autoestima, tienden a formar hijos con estima elevada. Los padres con baja autoestima tienen más probabilidades de formar hijos con baja autoestima. El divorcio y los hogares deshechos pueden ejercer un desastroso influjo sobre la autoestima del niño. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.